CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a González Azmendi, que está allí en los controles técnicos. Vamos a comenzar con el desarrollo vinculado al tema de lo que es el presupuesto. Después vamos a ir también abundando en lo que es la información también de las comisiones de diputados, que esto es solo lo que está funcionando ahora en el Parlamento, porque los plenos, como ya hemos dicho, y por eso ayer también se aceleró el tema de este presupuesto y se terminó votando en la tarde de ayer, a partir de los casos de COVID-19, sobre todo en trabajadores tercerizados de limpieza, en la búsqueda de un control mayor de la actividad legislativa, se ha reducido a lo mínimo, y reitero, solo comisiones. Hoy hay también varias comisiones en la mañana y en la tarde en el anexo vinculados a la Cámara de Diputados, es lo que está en este caso en la actividad legislativa, por lo menos de cara a lo que es la lo que seguimos nosotros. Obviamente siguen haciendo algunos otros trabajos, otras cosas han pasado a teletrabajo. Se ha reducido al mínimo el servicio de limpieza y de trabajadores de la empresa tercerizada, la mayoría han sido enviados en cuarentena para ser hisopados, solamente se mantiene una guardia de los trabajadores de limpieza del Palacio Legislativo. Y ayer se suspendió la Cámara de Diputados y, como decíamos, se aceleró en el Senado la votación del presupuesto para terminar justamente en la jornada de ayer y no, como estaba previsto, seguir en la jornada de hoy. Hoy solamente hay comisiones en la mañana y en la tarde, alguna vinculada también a familiares de detenidos desaparecidos, con alguna actividad que también se va a estar cumpliendo en la explanada del anexo del Palacio Legislativo, que seguramente vamos a intentar cubrirlas para ustedes, justamente en lo que tiene que ver a comisiones especiales que hoy se reúnen. Dentro de lo que fue el apuro del presupuesto, el último artículo en aprobar era el artículo cuarto, porque fue lo que se tiró para adelante, supuestamente con una negociación que podría arribar a una mejora que no llegó. No llegó esa mejora, se votó tal como finalmente había sido votado en diputados. Tiene que ver ese artículo cuarto, para que ustedes recuerden, es con la supuesta recuperación salarial de los trabajadores públicos luego de que se sabe que en el 2021 van a tener una pérdida salarial. Decía el senador Jorge Gandini que, bueno, diferencias entre el gobierno y la Confederación de Funcionarios del Estado impidió ese acuerdo, que espera que esto se siga negociando, pero defendió el articulado que se terminó aprobando ayer como motor de esa recuperación salarial. Y lo explicaba Gandini de esta forma. Gandini. Proyectado y que diputados incluyó textualmente el inciso cuarto, donde establece cuál es la inflación proyectada que estaba en la exposición de motivos del proyecto de ley, y establece el 5.8 para el 2002, el 4.7 para el 2023 y para el 2024 el 3.7. Creo que lo que aquí dice es que el 2024 sin el aumento correspondiente por adelanto al 2024 tiene que estar equilibrado en la misma línea con el 1 de enero del 2021. Obviamente que los funcionarios van a tener una pérdida de ingreso real, porque en el 2021 no reciben aumento, en el 2024 van a estar en el mismo lugar que el 1 de enero del 2021, pero lo que dejaron de percibir en ese triángulo que cae, que se produce en la caída del 2021 y se va recuperando paulatinamente, porque dice el artículo, el inciso tercero, que los aumentos deberán contener a partir del 1 de enero del 2021 un componente de recuperación, es decir, que ahí tiene que haber dientes en el 2022, en el 2023 y en el 2024 tiene que estar completo. Y eso, a mi juicio, en mi interpretación, no incluye el adelanto de inflación del 3.7 que recibirán por el año 2024, porque no es para atrás, es para adelante. Con esta idea nosotros venimos a votar este artículo y con la confianza de que el diálogo que se genera mucho más fluido y detallado y se consagra en los convenios salariales nos pueda llevar antes de fin de año a que las partes que tienen que negociar, que son los representantes de los trabajadores públicos, probablemente no solo los de COFE, porque el convenio de COFE arrastra a funcionarios de los entes autónomos y probablemente arrastre también a funcionarios de la educación, tendrán que dialogar con el Poder Ejecutivo y buscar ese acuerdo. Bueno, ahí tenían a Gandini hablando de la posibilidad de seguir negociando ya por fuera del presupuesto. Quien habló por el Frente Amplio, reitero, esto fue lo último que se trató, el artículo cuarto fue el último que se trató dentro de lo que fue el presupuesto en el Senado. Lo que dijo es que lamentaba que después de muchas semanas diciendo que se estaba buscando una mejora para la recuperación salarial, que los trabajadores de COFE pedían que explícitamente quedara en la redacción del presupuesto cómo era que iban a recuperar ese salario que pierden en el 2021, por caprichos del Poder Ejecutivo, dijo Lesker, esto no sucediera. Para Olesker no queda clara esa recuperación, para Olesker se pierde salario y sobre todo no queda clara a partir de que no hay una escala que defina cuánto termina recuperándose por año. Vamos a escuchar lo que decía el senador del Frente Amplio, Daniel Olesker. Con perspectivas y promesas de cambio del artículo que no se cumplieron. Y vamos a votar en contra de este artículo por cuatro razones que voy a fundamentar ahora. Porque rebaja los salarios, porque acumula pérdida financiera sin poner el ritmo al que se van a devolver, porque no garantiza el nivel salarial y porque es absolutamente innovador en materia de reglas de negociación colectiva, algo nunca visto en la negociación anterior. Claramente, el senador Gandini me exime de palabras porque lo asumió. El 4.5 no está en esta discusión. 4.5 es el cierre de un convenio colectivo que vencía el 31 de diciembre del 90. En realidad, habría que pagarlo el 31 de diciembre del, 90, del, perdón, del 2020 para ser estricto. Por lo tanto, el aumento que van a recibir los trabajadores públicos en el año 2021 es cero. Y por lo tanto van a perder toda la inflación del 21, como también lo dijo el senador Gandini y lo dijo el ministro Mieres en su comparecencia. Esto es lo primero que tenemos que decir. La economía va a caer un 3,5, un 4, un 4,5 y el salario va a caer 6,9. Entonces hay una socialización de pérdidas, pero donde la pérdida, la grafiquita de los salarios va más abajo de la grafiquita del producto. Por lo tanto, acá hay claramente una decisión, después de mucho tiempo de recuperación salarial, de una reducción del salario de los trabajadores públicos, que dicho sea de paso, se acumula a la misma decisión que se tomó para los trabajadores privados. Se acumulan pérdidas financieras. Otra vez, el senador Gandini me exime de los comentarios. Él dice, se vuelve al nivel en el encuentro, pero lo que se perdió, se perdió. Pero esto no es solo lo más grave, porque en lo que se perdió, no dice cómo se va a recuperar. Imaginen que se acepta que es un 6,9 y se dice 0,5 el primer año, 0,5 el segundo año y 5,9 el tercero. Es obvio que los triangulitos se transforman en trapecios, ¿no? Ahora, si dice un tercio, un tercio y un tercio, bueno, está mal porque hay una pérdida salarial, pero no es lo mismo. No entiendo cuál es la, me parece, una razón caprichosa del Poder Ejecutivo de no asumir, porque sé que esto era uno de los pedidos de la organización sindical, que se efectivizara, que se dijera cuánto era. Y un tercio, un tercio, un tercio parece una cifra razonable. Bueno, pero puede ser, como dije, 5, 5 y 90. Y eso. Entonces, hay una gran acumulación de pérdidas, hay una gran pérdida de poder de compra, ¿eh?, de los trabajadores todos por igual. Ahí tenía entonces esta discusión del último artículo que fue aprobado por la Cámara de Senadores. ¿Hubo modificaciones? Sí. Por lo tanto, el proyecto volverá a Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda seguramente el martes de la semana que viene en la Cámara de Diputados y si no es el martes de tarde, el miércoles ya la Cámara de Diputados estará aprobando definitivamente el presupuesto con las modificaciones. En realidad lo que va a estar aprobando en una sola votación son las modificaciones que el Senado ha realizado. Hacemos la pausa, luego de la misma nos metemos en lo que fueron las comisiones. Vamos a empezar con la visita que hubo a la Comisión de Hacienda del presidente del Banco Central. Ven que se viene la madrugada. En la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados se está analizando un proyecto presentado por el Partido de la Gente vinculado a ir contra la usura. Se considera que en plaza los bancos y sus nombres de fantasías, en este caso el Scotiabank Bank, ustedes saben, es dueño de Pronto, Santander es dueño de Creditel, Itaú es dueño de Oca, bueno, generen en este caso créditos en medio además de una situación de pandemia en donde la gente a veces para tiene que cumplir sí o sí con las cuotas, bueno, buscar de alguna forma que las mismas no, en este caso se cumplan en algún sentido, porque en algún sentido se indica por parte del legislador Peña, que es quien presenta el proyecto, hay porcentajes que se publicitan, pero que después cuando el usuario firma es otro y ni siquiera se entera de que eso pasa, por eso además pide transparencia en la información. Para eso estuvo en la Comisión de Hacienda, estuvieron invitados para conversar sobre ese proyecto tanto integrantes del Ministerio de Economía como también el Banco Central, encabezado por su presidente Diego Labat. Le consultábamos a Diego Labat, presidente del Banco Central, sobre las características que había visto en este proyecto de ley de usura. Y también se aprovechó para hablar con él sobre el tema del tipo de cambio, el dólar, el peso, el comportamiento de cara a fin de año, con el pago además de aguinaldo, si se espera algún sobresalto. Dice que el Banco Central está atento, solamente actuará si hay un salto muy importante de la moneda norteamericana, cosa que por ahora no se avizora. Vamos a escuchar lo que decía Diego Labat. Vino una delegación del Ministerio de Economía, del Banco Central, de alguna manera a la consulta de la Comisión de Hacienda por un proyecto presentado por el diputado Peña sobre la ley de usura. Bueno, nosotros manifestamos nuestra preocupación por todo lo que tiene que ver las relaciones entre los consumidores y el sistema financiero. Bueno, y a partir de ahí se dio un diálogo sobre los distintos aspectos de la ley, que bueno, seguramente en los próximos meses se siga trabajando, va a ser un tema que el Parlamento va a estar, y bueno, era importante la opinión de los organismos que tienen relación. ¿Es un tema que preocupa o es un tema que en relación a otros países del mundo los índices son más o menos parecidos? Hay de todo, hay países que tienen regímenes similares a los de Uruguay, otros que tienen libertad total, hay de todo. Bueno, creo que Uruguay lo que está haciendo es buscando que el régimen actual, imponerle algunas mejoras, tratar de aclarar algunos puntos que eran que generaban ciertas dudas de la ley. Pero bueno, en eso creo que ese es el objetivo un poco del proyecto. De vuelta, nuestra preocupación por mejorar las relaciones entre los consumidores y las instituciones que brindan servicios financieros. Labat, obviamente estamos en un contexto de pandemia. ¿Qué comportamiento está manteniendo el dólar ya pensando de cara al 2021? No, el dólar, como hemos manifestado desde que está la nueva administración, tenemos un régimen de libre flotación, el dólar a veces sube, a veces baja, y en eso está. No, el Banco Central no interviene o interviene solo en casos que entienda que hay alguna cuestión estructural del sistema. Bueno, ahí a veces interviene, pero la idea es libre flotación y hoy el precio del dólar es el que dice el mercado. Por ende, a futuro no se esperan grandes modificaciones en cuanto al precio. No será lo que diga el mercado. Comportamiento de fin de año en relación justamente al tema del manejo del peso, del manejo del dólar en Uruguay, ¿cómo es la base? No, a ver, de nuevo, los agentes intervienen, el fin de año a veces genera ciertas zafras porque hay pagos de aguinaldo, pero esas condicionalidades no siempre se dan, hay años que se dan, otros que no. Bueno, el mercado dirá en los próximos meses cómo evoluciona el dólar. Ahí tenían la palabra entonces el presidente de Banco Central, Diego Labat, a la salida de la Comisión de Hacienda. En la Comisión de Legislación del Trabajo estuvieron los justamente trabajadores del turismo. El Sindicato de Trabajadores de Turismo está pidiendo que se declare la emergencia turística. Ellos consideran que serán los últimos en volver a un trabajo normal en la medida que la pandemia sea superada a partir de la vacunación. pero que en este momento están sufriendo económicamente y mucho. Ellos hablan de que le están generando o se están generando un ingreso de unos 11.000 a 14.000 pesos, que no les alcanza para alquiler, para alimentarse. Están pidiendo una partida fija al gobierno de alrededor de 15.000 pesos, la extensión de los seguros de paro, que si algún trabajador consigue un trabajo de otra cosa por un tiempo, no pierda el seguro de paro, porque ustedes saben que se pierde el seguro de paro si se consigue trabajo de otra cosa, lo que ellos llaman multiempleo, que se mantenga el seguro de paro y que se mantenga también lo vinculado al otro ingreso que podría conseguir parcialmente. Vamos a estar escuchando ahora a Jorge Morán, que es el representante del Sindicato de los Trabajadores de Turismo, una vez que salió de la Comisión de Legislación Laboral de la Cámara Baja. Vinimos a plantear la solicitud de la emergencia turística nacional, ya que los sectores de lo que somos agencia de viajes, operadores turísticos y guías, está el trabajo muy comprometido en lo que va, bueno, este año que se termina y el próximo año también. Solicitar también si se nos concede o que se nos conceda un complemento salarial mensual, sabiendo de que nuestro sector va a ser uno de los últimos en volver a trabajar normalmente y tenemos situaciones muy complicadas de muchos trabajadores que tienen imposibilidades de pagar su alojamiento y también de su comida, que no es menor. A su vez estamos en un momento con mucho problema con el cobro de las extensiones de seguro de paro. Ya lo habíamos tenido en junio, julio y parte de agosto. Ahora volvimos nuevamente a tenerlo. Llamamos, nuestros compañeros van al Ministerio de Trabajo y van al BPS y el Ministerio de Trabajo dice que ya lo pasaron al BPS y en el BPS dice que no tienen cargada la extensión, a lo cual hay compañeros que ya hace un mes y medio que están sin cobrar y lo que es peor, que no sabemos cuándo van a cobrar esos compañeros y ya estamos prácticamente o desde el segundo mes sin cobro y aparte de lo que es la fiesta, que es lo que es tan importante para cada uno de nosotros. Que ya este año va a ser un año distinto debido a que la gran mayoría estamos ganando entre 11.000 y 14.000 pesos, nada más. ¿Ese monto económico que ustedes piden que colaboren, de cuánto sería? Y en este momento estamos pensando que podía ser algo, un complemento de unos 15.000 pesos. O sea, sabemos que no es mucho, pero es algo que por lo menos podría ayudar a paliar la situación. O sea, venimos, como muchos trabajadores también, venimos atrasados con todo, pero como le decimos, nosotros el tema es que nuestro sector va a estar prácticamente el año próximo también complicado. ¿Qué devolución tuvieron de los parlamentarios? ¿Comentaron? ¿Indicaron de lo que van a hacer con la propuesta de ustedes? Bueno, la verdad es que estuvieron muy receptivos, hicieron varias consultas, nosotros también le hablamos de la posibilidad de tener el multiempleo, ya que bueno, algunos están ganando entre 11.000 y 14.000 pesos y no poder pagar sus cosas, tiene que trabajar. Entonces, si uno trabaja en este momento, pierde el seguro de paro, que a su vez es poco dinero, y tampoco va a ganar en su trabajo el que pueda conseguir no mucho más de 15.000 pesos. Entonces, la persona que está pasando problemas en este momento, que no tiene para comer y que no tiene para pagar el alquiler, trabajar va a trabajar. La intención de que sea el multiempleo es que de esa manera ese compañero, esa compañera va a aportar al BPS. Entonces, de una manera retribuir lo que de otra manera no se están pagando. Pero es algo que por eso se necesita, no solamente en el caso del turismo, yo creo que en muchos rubros y en muchos gremios de acá en Uruguay. Ahora, este monto de 15.000 pesos que ustedes solicitan, ¿sería para todo el sector turismo o solo para el sector de empresas de viaje? Y en caso que así sea, ¿a cuántos trabajadores beneficiaría? Estamos hablando para lo que es el sector de turismo. Nuclea alrededor de unos 3.000 trabajadores, Hoy por hoy el 95% están en seguro de paro. Y si bien cuando esto comience, algunos van a empezar a trabajar, muchos no van a empezar, porque si bien va a ser gradual, va a llevar un tiempo. También tenemos un tema de que hay algunos compañeros que, si bien podrían seguir en el seguro de paro, han sido despedidos, y eso también nos preocupa, porque, bueno, mismo la situación, nadie conseguir trabajo hoy por hoy es muy complicado, ¿no? Muy bien. Ahí tenían la palabra entonces del representante del Sindicato de los Trabajadores del Turismo, Jorge Moral, tras la visita a la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados. Hacemos la pausa y seguimos. Seguimos con la información y en este caso tiene que ver con la Comisión también de Legislación del Trabajo, pero con la delegación de UNMIDE, los trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social. Hace una semana, el jueves pasado, fue la asunción en la Plaza de las Pioneras de Carolina Kös. Y quien fue en representación del Gobierno Nacional fue justamente Pablo Bartol, el Ministro de Desarrollo Social. En esa reunión hace una semana tuvimos la oportunidad de conversar con él y le preguntábamos en relación al tema de los trabajadores. Y él marcaba que todavía quedaban alrededor de menos de 20 por cobrar, un salario que desde hace varios meses se le debe. Bueno, ayer Lucía Labonora, titular de UNMIDES, nos decía que no es verdad, quedan 54 trabajadores sin cobrar todavía varios meses. No menos de 20 como manejó Bartol el jueves pasado. Lo otro, Bartol había indicado que los contratos que vienen cayendo, que son los contratos llamados BID, de Banco Interamericano de Desarrollo, son contratos que no iban a generar problemas en los planes que el MIDE lleva adelante. Bueno, la Bonora dice que no es verdad. Dice que van a caer otros 15 contratos más, es decir, 15 trabajadores más van a ser despedidos por caída de sus contratos antes de fin de año. Y que hay varios planes, programas, y se vuelve a hablar del sistema de cuidados, que corren riesgo, porque o hay una explotación de los trabajadores que quedan para cumplir su tarea y la de los contratos que cayeron, o al ver existir menos cantidad de funcionarios para cumplir esa tarea, se va a ver resentido ese funcionamiento del Ministerio de Desarrollo Social. Vamos a escuchar lo que nos decía Lucía Labonora, representante de UNMIDES, del Sindicato de los Trabajadores del MIDES, tras salir de esta Comisión de Trabajo de Diputados. Nosotros nos enteramos la decisión de la administración de echar a fin de año a 15 recursos más, que 10 son del Sistema Nacional de Cuidados, que es el 30% de las personas que desarrollan esa tarea. Después hay dos compañeras del Instituto Nacional de las Mujeres, de las cuales una está embarazada, y tres del Instituto Nacional de la Juventud. Entonces, un poco venimos a plantear a la Comisión del Trabajo la preocupación, por supuesto, por los 17 recursos humanos que pierde el Ministerio de Desarrollo Social, que todos entran por concurso, que son cargos técnicos, que creemos que no hay justificativo y que de hecho la administración no nos dio un justificativo, a reclamar qué pasa con esas tareas, qué pasa con esos programas que desarrollan, la falta de lineamientos de trabajo también, que son además enmarcados en leyes. El sistema de cuidados tiene una ley que lo avala, el INMUJERES se desarrolla en el territorio en base a leyes también, la ley de igualdad de género que está vigente, y bueno, y la preocupación a ver qué sucede por todo eso. Entonces, bueno, indagar por la vía parlamentaria. Después, cuando asumió la intendente de Montevideo, tuvimos la oportunidad de hablar con Bartol, ya que era el que había sido designado por el presidente de la República, y él marca que siguen siendo contratos, en este caso BID, los que se caen, que no afectan los servicios, y manifiesta en relación cuando se le pregunta también por el no pago de salario, él reconoce eso y dice que son pocos los trabajadores que quedan. ¿Es así? Bueno, en este momento hay 54 personas que no están cobrando. Yo, capaz que son pocos, capaz que si yo hace 4 meses que no cobro, no tengo cómo pagar mi alquiler. Entonces, lamentamos que el ministro relativice las condiciones materiales de sus trabajadores y trabajadoras, que al final es él quien es designado para de alguna manera darnos protección en ese sentido. Por otro lado, sí, si bien es cierto que los contratos son formalmente a término, ahí es un problema que nosotros tenemos como ministerio de toda la vida, que es que nos han contratado siempre por contratos a término, pero la realidad es que acá hay recursos que trabajan en el ministerio hace 10 años. Hay una esta compañera que está embarazada, trabaja desde el 2013, hay compañías que trabajan desde el 2010, entonces si bien formalmente son a término, claramente podemos como acreditar muchísimos años de experiencia dentro del ministerio y desarrollando esa tarea, por un lado. Por otro, no es cierto que no se afectan servicios, o sea, si vos sacás a un tercio del sistema de cuidados y no reasignás esas tareas, o esas tareas se dejan de hacer, o la gente queda explotada. Y después hay cosas concretas, como el desarrollo de políticas de género dentro de los territorios, que claramente se van a ver afectadas. ¿Qué devolución tuvieron de la comisión? Y bueno, en realidad ahí nos hicieron sobre todo consultas, ¿no? Sobre cómo estaba funcionando, sobre algunas consultas, porque entendemos que también el MIDES es complejo, porque no es tan sencillo justamente, porque pasan estas cosas. Es cierto que son a término, pero son compañeras que hace 10 años que trabajan en el MIDES. Entonces, si esto fuera privado, no había mucha discusión, pero al ser público es como bastante complejo. Entonces hubo muchas consultas, no hubo como devoluciones concretas. Muy bien. Ahí tenía la palabra de Lucía Labonora de UDMIDES. Otra actividad que tiene que ver con el Parlamento, pero que en este caso se hizo fuera del edificio histórico sobre la Avenida General de Flores, fue la de los integrantes de gimnasios que protestaron en el lugar para de alguna forma solicitar que el cierre obligatorio, que en principio iría hasta el día 18, ellos consideran que el 18 no van a abrir, que el 18 va a haber algún otro anuncio respecto a que esa situación va a continuar incambiada, y por ahora las cifras de COVID-19, si tomamos las de ayer con 2 muertes y más de 200 casos, le están dando la razón, entonces que sería más largo el cierre, expresaron que en realidad esa situación a ellos los toma de sorpresa, económicamente les pega mucho, pero además la consideran de alguna forma no justa, porque manifiestan los bares van a poder seguir abiertos hasta las 12 de la noche, los shopping no van a cerrar, entonces ellos dicen, ¿por qué si cerramos nosotros, por qué no cierran los demás? O cerramos todo o no cierran ninguno. Y de esta manera hablábamos con Steve Duncan Strangican, que es el vocero de los, en este caso, dueños de gimnasios, que estaban haciendo esa protesta y que al respecto nos decía lo siguiente. Todos los gimnasios del Uruguay, la medida es que no estamos de acuerdo con la normativa que implementó el presidente de la República en obligarnos a cerrar los gimnasios, la cual es totalmente despareja con los otros rubros, tanto shopping, bares. Al shopping se le aumenta una hora y al bar tiene que cerrar a las 12. ¿Qué es lo que cambia? O nos confinamos todos o no se confina nadie, porque nosotros necesitamos trabajar. Estamos hablando de un promedio entre 10 y 12 personas que trabajan en un gimnasio. Estamos hablando, multiplicarlo por 1.200, cuántos puestos de trabajo quedan, familias sin comer, alquiler, BPS, luz, agua, internet, emergencia móvil, todo eso es lo que lleva a pagar, mantener un gimnasio. El gobierno, no sé, cómo nos puede indemnizar, cómo nos puede, una medida, que nos dé una medida, no el cierre total. ¿Por qué? Porque nunca hubo un foco de en ningún tipo de gimnasio. Sí ha habido en las escuelas, en las canchas de fútbol, en la cancha de básquetbol, pero en un gimnasio no. Sí casos aislados, pero nunca foco. En lo que tiene que ver a medidas, ¿ustedes tienen alguna medida alternativa a lo que plantea el presidente? No, no hay ninguna medida. Las medidas le vamos a plantear le vamos a llevar una carta dirigida al señor presidente de la República y bueno. Y necesitamos hablar con alguien que nos dé una respuesta concreta, no cerrar hasta el 18, porque esto no va a ser hasta el 18. No nos tenemos que engañar todos en esto. Y en realidad, supongamos que la obligatoriedad de cerrar sigue. ¿Ustedes qué pedirían para poder mantenerse, como tú decías, en relación a lo que tiene que pagar alquiler, a comer todos los días? ¿Hay alguna forma de negociar algún otro tipo de alternativa? Eso te pregunto. Y que nos dejen trabajar, porque el gobierno va a tener espalda, no va a tener espalda para cubrir a todo el rubro. Eso es muy claro, porque ya no lo hizo. Ya cuando el 13 de marzo, cuando apareció todo esto, nosotros nos exhortaban a cerrar. Ahora es obligatorio cerrar. Entonces, no está buena la medida. Porque antes cerramos, sí, 2 meses estuvimos cerrados un montón de gimnasios. Muchos no cerraron. Pero la mayoría, doy fe, que cerraron todo. Entonces, bueno, hay que buscar una medida que sea equilibrada. ¿Tá? O cerramos todo, nos confinamos todo, o no cierra nadie. Porque realmente siguen los boliches, siguen la fiesta, sigue el shopping, que no hay foco de contagio en el shopping. No me digan que no. ¿Cuántas familias calculan que podrían haberse afectado por la medida? Y hacé la cuenta de lo que yo te dije, multiplicarlo por 15. Estás hablando más de 15.000 personas, fácil. ¿Entendés? Facilísimo, entre novia, esposo, hijo, locales, alquiler. O sea, cuando el 13 se cerraron los gimnasios, ninguno de las personas le hicieron una quita. El Estado no dijo, el fondo COVID va para parte para los gimnasios. No, está subsidiado el transporte, que tiene una ayuda, ¿tá? Pero los gimnasios no. Y igual que los salones de fiesta, han sido los mayores afectados todo esto. Pero nos dieron, nos quitan. El presidente mismo lo dijo, no hay marcha atrás, vamos a seguir para adelante. Bueno, las escuelas siguen funcionando, o sea, solo atacó un rubro, el gimnasio. No entiendo por qué. Por el foco que hubo en el básquetbol, no es la solución de ver la medida así, sino buscarle otra medida. ¿Tu nombre? Steve Duncan Estrangitano. Ahí tenían entonces al vocero de los gimnasios en esta protesta que hicieron tanto en el Parlamento como en la Torre Ejecutiva. Nos vamos. Gonzalo Isasmendi, los controles técnicos, les informó Fabricio Costa Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.